Endorscat. Saludos, mundo. Hoy voy a proceder a reseñar sin spoilers Matrix Resurrections, o como la gente la llama por ahí, Matrix 4. Antes de nada, quisiera que este audio sirva para anunciar que no habrá programa de LODE dedicado a esta película. Os tendréis que conformar con esto. Este va a ser el audio donde vamos a hablar de Matrix Resurrections. Nada más. De la anterior saga, por decirlo así, cuando era una trilogía, ya hablamos en su día, era el LODE 5x05, fue un programa del que nos sentimos bastante orgullosos desde entonces y hasta ahora. Y teníamos ganas. Dentro del equipo había muchos de nosotros que teníamos unas ganas tremendas de que esta película fuera buena y que recomenzara algo que para muchos fans de Matrix, que tampoco es que lo pidiéramos, yo creo que nadie lo reclamó, por lo menos una cuarta parte de Matrix, yo nunca la pedí. Pero ya que se ponían, y como los trailers estaban bien editados y bueno, se podía generar hype con ellos, pues muchos queríamos, por tanto, que Resurrections pues estuviera bien y que nos gustara. En la despedida final del programa Spider-Man No Way Home, yo aclaraba que haríamos un programa monográfico a Matrix Resurrection si el film lo merecía y nos gustaba la idea. Bueno, pues al final no. Había ya algunos precedentes por ahí que no nos hacían gracia en los pases previos, es decir, premiers, pases de prensa, en fin, la crítica estaba siendo feroz. Pero hace tiempo que, bueno, yo, por lo menos yo no me fío mucho de los críticos generalistas, ¿no? Algunos críticos generalistas ya dieron caña a algunas películas que los fans sí hemos encumbrado. Por eso mismo, pues yo quería hacer oídos sordos de esas críticas tan feroces y quería ver Matrix con los ojos de un fan que espera que este capítulo fuera digno de la saga. Dentro de que ya las secuelas anteriores de Matrix tenían sus problemillas. Dicho así por ser sutil. Pero hay amigos, qué decepción. Y yo creo que esa es la palabra que mejor define la experiencia de volver Matrix. Matrix Disappointment. Este debería haber sido el título. Decepción porque la película no aporta nada. Se podría reducir a eso. Porque de algún modo esta cuarta parte resta méritos a los enormes sacrificios realizados por los personajes en la resolución de la saga hasta este momento. Porque es un regreso a Matrix parcial, no es un regreso completo, nos faltan personajes. La actualización de algunos de ellos es directamente una metedura de pata. Si se va a seguir recurriendo a ciertos personajes y los vas a meter, el encarnarlos con diferentes actores y decir que son ellos no cuela, como a los cineastas les gustaría. Se echa en falta y mucho a Laurence Fishburne y a Hugo Weaving. Sus personajes eran suyos porque ellos los hicieron suyos. Aquí solo tenemos una usurpación que no funciona en ningún momento. No hay un solo segundo de la película donde estos personajes conserven un ápice del carisma que tuvieron antaño. Ha sido un error desde el principio. Hay nuevos personajes y es genial toparse con Vox o con Sek y con algunas ideas incorporadas a la mitología Matrix, pues como la de los sintientes, que no está nada mal. De hecho, es posible que lo que la saga pidiera quizá, no sé, puede que fuera una nueva generación, con el trío compuesto por Morfeo, Trinity y Neo como personajes solemnes que salen poco y que únicamente entregan el relevo, aunque, bueno, esto también fue lo que vimos en la trilogía de secuelas de Star Wars, bueno, no resultó del todo en aquella época. Pero si se hace bien, no es mala idea. Probablemente Matrix necesitara más eso. Me molesta mucho ver un personaje como Bugs, la chica del pelo azul, con potencial propio, desperdiciado. Un personaje que no está explotado porque esta no es su historia. Sigue siendo la historia de Neo y Trinity. Bugs está allí como una simple comparsa. Quizá ella debería haber sido la protagonista absoluta, una nueva historia, con una nueva tripulación, con nuevos propósitos, con nuevos horizontes, pero no. En lugar de eso han convertido al arquitecto con sus trajes blancos impolutos y aquella verborrea grandilocuente en un mentiroso y en un traidor. ¿No te daba la sensación de eso al final de la película? Revolutions, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que no cumple su palabra y debido a eso pues tenemos esta película. Y es verdad que Keanu Reeves sigue sensacional y que Carrie Ann Moss, la verdad es que no la hemos visto mucho últimamente, está sorprendentemente bien, a diferencia del que falta, estos dos sí que han sabido llevar los años francamente bien, envidiablemente bien, habría que decir. Pero este no es un mérito de la película. Matrix 4 hace lo que hizo Terminator 3. Decir que el final de Terminator 2 fue muy épico y cerrado, pero que no sirvió para nada. Que el T-800 de la segunda parte se dejó abrasar en la lava por nada. Igual que Darth Vader murió en el Retorno del Jedi por nada. Pues eso pasa aquí. Es la peor puñalada que un guionista puede asestar. Que no es otra que cargarse la mitología y la historia de lo que se contó antes para permitirse un nuevo capítulo que además solo sirve para enmierdar y para restar, que no aporta nada a cambio. Además, la película encima se permite el lujazo de hacer chistes metafílmicos constantes sobre lo que esta película es y lo que representa un poco, pensándose que superaría esos paradigmas, porque encima la película nos vende la idea de que no es solo otra secuela más, sino que va más allá. Pero la verdad es que no va más allá de ser precisamente otra secuela sacada de época, estrenada a destiempo, inútil en los objetivos que se marca y tan pueril y vacía que ya estás dándote cuenta de que no funciona cuando no llevas ni 20 minutos de metraje. Y la cosa no mejora en ningún instante. Tanto los chistazos del grupo de programadores del videojuego al principio como los chistazos absurdos del Merovingio después no pasan de ser ocurrencias que nadie ríe y que están muy lejos de ser ciertas. Nos venden en esos chistazos que esta película es la mejor manera de retomar una saga. Pero qué descaro, por Dios. El propio guión nos lo dice, algunos personajes lo verbalizan. Todo el ejercicio metalingüístico de Matrix Resurrections es la peor metedura de pata de los tiempos cinematográficos que hemos visto en la vida. Francamente, Lana Wachowski se ha lucido aquí. Os garantizo que esta película hace que intentonas parecidas, y mucha gente está acordándose de Indiana Jones y El Reino de las Calaveras de Cristal, como el paradigma de la secuela fuera de época que nadie quería y que mancilló la saga anterior. Pero yo creo que Matrix Resurrections hace peor trabajo todavía. Puede que en su día Reloaded y Revolutions no te gustaran, es posible. Pero ahora ya son películas increíblemente atractivas, dignas de ser queridas. Eso es lo único que ha conseguido Resurrections. Hacer que las otras dos secuelas sean mucho mejores. Triste mérito. Las peleas, por ejemplo. Tiroteos y demás. Secuencias de acción. Hombre, pues yo creo que estas piruetas ya con cables claramente visibles, a pesar de ser invisibles, quedan muy fuera de tiempo. Puede que esté hecho adrede, no digo yo que no. Para seguir estando en sintonía, bueno, vale. Se ha hecho adrede, ¿por qué no? Pero yo creo que Star Wars ganó con las peleas de espadas láser que empezaron a verse en La Amenaza Fantasma. Seguir luchando así ortopédicamente como vimos en la trilogía clásica, pues le hubiera acabado sentando mal a la franquicia. Y aquí Matrix no avanza nada. En los tiempos en que existe John Wick, con un Neo totalmente John Wickeado estéticamente, ver estas peleas osas y sin nervio, esos tiroteos donde solo impera así la chulería y el postureo así de mira cómo disparo sin mirar. No sé, ver a la gente usar un arma de fuego como si fuera una modelo de pasarela, yo creo que ya como que no tiene, en fin, el mismo impacto. Yo creo que le falta gancho a toda la película, pero que ni siquiera las escenas de acción funcionen, eso ya es lo más triste que te puedes echar a la cara. Reloaded y Revolutions podrían no ser tan buenas como la primera, vale, pero tenían escenones apabullantes también, ¿eh? En lo que se refiere a la acción, por lo menos cumplían. En esta película nos falta un poquito de eso. Cuando ni siquiera responde adecuadamente ante la acción, pues en fin, ¿qué nos queda? Pues no sé. Fotográficamente hablando, la película está fenomenal. Fíjate, está bien hecha por ahí. Tiene factura técnica impecable. Tú ves la peli y, bueno, no canta nada excesivamente. Algunos momentos pueden ser entretenidos y, bueno, la nueva filosofía que pretende traspasar la pantalla está a un nivel pues un poquito bajo en comparación con aquellos devaneos intelectualoides de las anteriores películas. Aquí sí que hay algo de filosofía, ¿no? Que menos, ¿no? Que recuperar eso. Pero es bastante ramplona. No te lleva a pensar, no pone tu cerebro a trabajar cuando la proyección se ha terminado. Incluso en este pequeño detalle, que es donde Resurrections podría realmente haber marcado una diferencia, vuelve a quedarse a medio camino. Todo a medio gas. En conclusión, Matrix Resurrections no resucita nada, eso para empezar. Es una película que no termina de ser, a mi juicio al menos, ojo, una de las peores películas que haya visto, porque la verdad es que yo he visto cada cosa de impresión, pero sí que puedo decir que es floja, floja de verdad. Es insípida hasta el tedio. Llega a ser aburrida por momentos. Le falta todo, no sé, ese alma que debería tener un título como este. No lo tiene, en ningún momento. Es un ejercicio de ambición pero sin talento. Es olvidable, no es merecedora de formar parte de esta franquicia. El problema está ahí, en que tiene Matrix en el título. Es un error. Da pena. Para esto es mejor no jugar con la nostalgia, porque si sale bien, ya lo vimos hace solamente unos pocos días con Spider-Man No Way Home, pues queda estupendamente. Pero si no lo sabes hacer, pues te queda esto. Un recital a la desgana, al desacierto, a la torpeza narrativa más evidente y, en conclusión, a la película más prescindible de la última década como poco. Matrix Resurrections. Ya está reseñada aquí en la órbita de Endor, probablemente no volvamos a referirnos a este título nunca jamás. Es todo lo que se merece, a lo mejor se merece bastante menos que esto. Pero para los que querían saber nuestra opinión, aquí está. Dentro del grupo de WhatsApp, los compañeros que se han pronunciado al respecto son bastante menos sutiles que yo. No nos queréis oír hablar sobre este tema, no queréis que lo demos esto, en serio, no lo queréis. Saludos, mundo. Axonien.